un momento imperdible de radio. Estaba hablando con un jugador que hizo vibrar a muchos en todos los rincones de la Argentina, también en Francia y en el seleccionado, Cucurucho Santamaría, Santiago Santamaría. Hablábamos de Newell's y yo le hablaba de mi admiración por Alfredo Oberti, ese extraordinario delantero de Newell's, de Huracán. Jugó en Brasil y mostró su calidad, Alfredo. Y estoy hablando con Cucurucho, y Cucurucho Santamaría estaba elogiándolo, dice, se la dabas al mono y te hacía el gol. Y él no sabía que estaba enganchado el mono Oberti. Un momento de radio sorpresivo, emotivo, con afecto. Habla Santamaría y se prende Alfredo Oberti. El mono prácticamente se la daba dentro del área y te apilaba dos o tres tipos y te hacía el gol. Era un fenómeno. O siempre estaba ahí. Yo desbordaba, tiraba el centro y sabía que estaba la cabecita del mono o para empujarla, cualquier cosa. Pero eran, definía como los dioses. Querido Alfredo Oberti, ahí está elogiándolo Cucurucho Santamaría. Él no me elogia a mí lo que yo lo elogio a él. ¡No, no! ¿Qué hace, Burgui? ¡Oh, hermano, querido! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo andás, bonito? Bien, bien. ¡Qué alegría! Estaba escuchando y me estaba muriendo de risa. Pero vos podés creerla. Me hace llorar, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Te hace emocionar. ¡Qué hermoso! Charlar con vos. Este programa no lo podés escuchar. Llorás todo el día, y es cierto, yo lo escucho, desgraciadamente, lo tengo que decir a él, porque tengo que decir, yo no lo escucho siempre, porque siempre tengo algo que hacer. Claro. Te hace llorar siempre, Alejandro. La verdad que, recién cuando empezó el programa, bárbaro, me emocioné mucho.